país existen diferentes formas de celebrar el Día de los Difuntos. Así que hoy hemos invitado al licenciado Patricio Robalino para que nos comparta cómo la población también lo puede celebrar a través de una actividad que la va a realizar el Centro Cultural Huasipungo. Ellos han denominado a este evento Partituras de Barro, Nuestros Muertos Viven en Nosotros. Bienvenido a usted, Patricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Dios, como siempre, apoyando el trabajo de las organizaciones culturales de carácter comunitario, como en este caso del Huasipungo. Y como usted bien lo dice, esta celebración del Día de los Difuntos la estamos organizando con varios elementos, como charlas, conversatorios y conciertos. Tiene esencialmente la finalidad de mostrar, de poner en evidencia esa diversidad cultural que tienen los ecuatorianos, esas diversas formas de celebrar en el pueblo mestizo, en el pueblo indígena, en la costa, en la sierra. Hemos recopilado algunas informaciones para compartir con el público en los conversatorios y también estamos preparando un concierto de música y danza. Todo esto, como usted bien lo dijo en la introducción, a través de las redes, o sea, a través del Facebook, que es la alternativa que ha surgido en este tiempo de pandemia para poder compartir con la comunidad. A la vez que estamos respetando las normas del COE de no acercarnos al cementerio, de no hacer eventos masivos, pero sí poner en la memoria de la gente este recuerdo, estos elementos de identidad cultural para que no se extravíen en el tiempo a pesar de la pandemia. Patricio, usted ha sido un asiduo investigador de todo lo que tiene que ver con el Día de los Difuntos. ¿Qué es lo que podemos compartir nosotros el día de hoy y de esa forma pues motivar a las personas para que ya se vayan preparando para estos dos días de la jornada que ustedes brindarán a través de las redes sociales? Para este día viernes 30 de octubre a partir de las 7 de la noche tenemos preparado un conversatorio denominado Los Muertos Viven en Nosotros o Nuestros Muertos Viven en Nosotros. ¿Cuál sería el significado de esa frase? Es que cada palabra que nosotros emitimos, cada acción, cada costumbre que tenemos, es una herencia cultural, una construcción social que nos fue legada por nuestros antepasados. Y no solo por nuestros padres, nuestros abuelos, sino a través de muchos años por la sociedad. Digamos, por ejemplo, desde los entierros en vasijas, antes de la llegada de los españoles, luego los entierros en ataúdes, las distintas tradiciones, unos llevando comida al cementerio, como la colada morada, las guaguas de pan o el cuy con papas, y otros simplemente llevando coronas, llevando tarjetitas. Es decir, hay una infinidad de tradiciones muy hermosas que forman parte de ese mosaico diverso de los ecuatorianos. Por ejemplo, en Manabí se acostumbra a escribir cartas, ¿no es cierto?, para llevar a los difuntos y contarles todo lo que me ha pasado en el año. Es decir, querido papá, me ocurrió esto, ¿tá? Y le dejamos en la tumba. Y así hay diversas, en el oriente hay una especie de rituales con lanzas y en otras partes se juega también sobre la tumba, claro que hoy no va a poder ser, pero se juegan juegos tradicionales quichuas como el piruro, el huachacaray, el ayapucho. Es decir, hay muchas cosas que nos fortalecen con la diversidad cultural que nos caracteriza y eso queremos conversar con el público, o sea, emitir un poquito de la charla y también recibir preguntas, recibir inquietudes y seguir conversando sobre los juegos, las tradiciones, sobre lo que ha pasado en tiempos antiguos y lo que está pasando ahora, más aún con la presencia de la pandemia. Eso sería ahorita lo del día viernes. Ahora, Patricio, antes de pasar a lo que va a suceder el día sábado, quería preguntarle a usted dentro de su charla, de su conferencia que va a dictar. Si bien es cierto, la pandemia ha modificado, ha cambiado todas estas visitas, estas ritualidades que se hacen justamente el Día de los Difuntos. ¿Qué hay de motivador, qué hay de cambio que usted pueda brindar a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio? Ya, lo que queremos presentar, digamos, nosotros, o la intención primera es mostrar la diversidad cultural. La segunda es ir, puntualizando elementos de la conmemoración del Día de los Difuntos para que no se diluyan, como dije, en un solo enunciado, que digan, es la fiesta de los difuntos, hay que tomar la colada morada y los huevos de pan y pare de contar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las tareas que asignamos a los difuntos? Esos encargos que hacemos a las personas que han fallecido, cuando les encargamos la vida de un hijito, cuando les encargamos la salud de alguien. ¿Qué pasa con el pan de difuntos? No solamente de las guaguas de pan, sino ese pan de difuntos, los llorones, las puerquitas y una serie de variedades. ¿Qué pasa con las canciones de los difuntos? Esas serenatas que se dan en los cementerios o que se deberán cuando retornemos a encontrarnos juntos, a esas serenatas que se hacen en la puerta de los cementerios, en la puerta de las tumbas. ¿Qué pasa con la presencia del horno de pan como un elemento vital en las casitas de las personas? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las tarjetitas, esas que decían cosas lindas como recordada madrecita, retornaste al seno del Señor, o recibe el cariño de tus hijos que siempre te extrañan? Fragmentos que para nosotros son verdaderas poesías populares que se escriben en las tarjetitas y que se las deja en el cementerio. Es decir, no queremos que solo se diluya diciendo aquí se va a celebrar el Día de los Difuntos, sino que vayamos pensando en estos elementos de literatura, de música, de tradición, de costumbre, de gastronomía, que son parte fundamental de la identidad cultural diversa de los ecuatorianos. Esa es ahorita la intención. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se va perdiendo ya estas costumbres y estas tradiciones? Bueno, el asunto es que la cultura, siendo un ser vivo, va evolucionando, va cambiando, va transformándose por el contacto con otras culturas, ¿no es cierto? Pero, como solemos decir en los talleres, un arbolito que crece sin raíces, viene cualquier viento y lo tumba y lo lleva de un lado a otro. Pero aquel arbolito que tiene fuertes sus raíces puede recibir vientos de distintas direcciones, que ese viento, en lugar de tumbarlo, lo nutre, le oxigena y le hace crecer. Algo así queremos fomentar en nuestro pueblo ecuatoriano, que se cimenten con fuerza nuestras raíces culturales y que con gusto recibamos las influencias, los vientos de otras culturas, pero sin olvidar de dónde venimos y a partir de allí seguir creciendo, seguir fortaleciendo la identidad cultural de nuestros pueblos. Pongamos un ejemplo de lo que nos decía el director de la Casa de la Cultura de Santa Elena, Félix Lavallén, quienes están buscando que la Mesa de los Difuntos pase a la lista representativa del patrimonio cultural. Y dice, cualquier turista, cualquier persona que sepa en qué casa se realiza la Mesa de los Difuntos puede ingresar, solamente tiene que decir la frase: ángeles, somos del cielo, venimos, buscando pan venimos, si no nos dan, nos fuimos. Entonces, decía el director que si bien es cierto, esto se va perdiendo debido a la falta de recursos económicos, porque realizar una mesa es bastante costosa y de hecho ya los jóvenes como que no les interesa mantener esta tradición. Ajá, claro, hay que darnos los modos, digamos. reinventando, recreando nuestras identidades culturales. En este caso, como usted dice, en Santa Elena, es la costumbre de abrir a cualquier transeúnte que diga esa estrofa tan linda que acaba de contarnos Laurita, y le permiten entrar y comparten la comida. Acá también, recuérdese Laurita, que nuestros mayores iban al cementerio, se encontraban con un primo, una amiga, algún familiar que se veía los tiempos, y del cementerio les invitaban a la casa para darles caldo de gallina, para darles otros manjares. Es decir, la situación económica sí afecta las tradiciones culturales, pero hay que buscar alternativas. En este caso, nosotros, por ejemplo, si no podemos hacer nuestros cantos presenciales como teníamos la tradición del cementerio de Conocoto y cantar a las 12 de la noche durante la velación, la noche del 1 de noviembre a las 12 de la noche, Huachipungo cantaba en el centro del cementerio de Conocoto y luego daba serenatas en las tumbas. Bien, ahora no podemos hacer eso, pero utilizamos las herramientas como el Facebook y las redes sociales para compartir y aprovechamos de estos espacios, por ejemplo, como la radiodifusora de la Casa de la Cultura, que ayudan a fortalecer estos procesos de identidad. Es decir, no podemos detener las transformaciones culturales, esos contactos de nuestras culturas con otras, y también la afectación económica también va incidiendo en la forma de celebrar nuestras tradiciones, pero sí podemos conservar, como decía hace un momento, esas raíces, esa esencia, el sentido mismo de la conmemoración, aunque ahora lo hagamos con distintos matices y con otras herramientas. Vamos a ver qué pasará el sábado 31 a las 6 de la tarde. Tengo aquí mis apuntes que realizarán un foro conversatorio que lo han denominado ustedes Colada Morada y Guaguas de Pan. Ajá. Aquí, compañeras y compañeros de la Radio de la Casa de la Cultura, el sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde, decíamos que tres mujeres ecuatorianas nos van a contar sobre la elaboración de la colada morada y el pan de finados. Son ellas María Carmen, Elenita y Margarita Pinto Cruz. Y son hijas de una persona muy querida que en Conocoto, la señora María Elena Cruz Guamán, que vendía verduras y varias cosas en el mercado de San Roque. Y les heredó a ellas muchos elementos de la cultura. Por ejemplo, la elaboración misma de la colada morada, ellas nos van a contar paso a paso cómo se hace la colada morada, cómo hacían en tiempos de la abuelita Elena, cómo se hace ahora, y también nos van a contar sobre el pan de difuntos, haciendo esa diferenciación de, no es solo de hacer la guagua de pan, sino, como decía, hacer esos llorones, esas empanadas, o los soldaditos, o las palomitas, y cada una de esas figuras tenía un significado que no quiero adelantarme yo a conversar. Bueno, y a las 7:30 habrá el concierto didáctico Partituras de Barro, ahí tendremos varias canciones que tienen mucho que ver con esta fecha, como Colada Morada y Guaguas de Pan, que la interpreta el grupo Huasipungo. Está también el Testamento del Indio, Panteón Generoso, y esas coplas divinas del Día de los Difuntos. No sé si usted nos puede compartir una. Claro, verá, Laurita, tomamos una investigación del Instituto Andrés Bello, del Instituto Andino de Artes Populares. Ellos hicieron una investigación sobre la celebración del Día de los Difuntos y encontraron varias coplas regadas a través del país, del Ecuador. Y nosotros las clasificamos, les pusimos coplas ligadas a la alegría, a la festividad y coplas ligadas a la tristeza. A los dos grupos les hemos puesto música con guitarra, con violín, con flautas y con voces. Y las coplas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de las coplas alegres. Dice, el día que yo me muera, que me entierren con guitarra, por si acaso se me ofrezca con taita Dios una farra. O dice otra, estando subiendo al cielo, San Pedro me dijo, abajo. Salió Jesús y le dijo, deja que suba, carajo. hubo otra que decía, cuando yo ya entraba al infierno con mi venta de botones, salió este diablo diciendo, aquí no se usan calzones. Es decir, son coplas ligadas a la muerte, ¿no? Pero de un tono más bien festivo. Pero también hay de las otras, de las tristes, que forman parte de otra canción dedicada a la tristeza de la muerte, y dice, por ejemplo, madre que en el cielo estás, calma mi dolor profundo, recuerda, tienes un hijo abandonado en el mundo. Bueno, vamos a anunciar entonces las páginas en las cuales las personas pueden sumarse a ser parte de esta jornada Partituras de Barro, Nuestros Muertos Viven en Nosotros. Ya, pueden seguir esta transmisión el día, tanto el día viernes 30 como el sábado 31 de octubre a través de las siguientes páginas. La primera página es Huasipunco. Esa es la página oficial del grupo Huasipunco. La segunda página es Pato Robalino Huasipunco. Desde allí también estaremos transmitiendo Pato Robalino Huasipunco. Y la tercera alternativa dentro del Facebook es Quichuar Orquesta de Cámara. Esa página también estará transmitiendo en vivo. Es decir, por las tres páginas estaremos transmitiendo en vivo este evento cultural, tanto el viernes como el sábado. Bueno, y queremos recordarles a ustedes, amigas, amigas, que este evento es gratuito. Sin embargo, quienes son parte del Centro Cultural Huasipunco, quienes están organizando este evento, pueden recibir esas donaciones generosas que ustedes saben que son parte importante para el desarrollo de un evento, y que lo pueden hacer a través de una donación voluntaria en una cuenta de ahorros. Les vamos a dar el número de contacto para que ustedes llamen, así como también el correo electrónico para que se pongan en contacto y puedan, pues, ustedes hacer llegar esas donaciones al 099-6804-200. 099-6804-200. O pueden escribir también al correo electrónico pehuasipungo@hotmail.com. Agradecemos entonces a Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo por habernos hecho la invitación a Partituras de Barro, Nuestros Muertos Viven en Nosotros. Muchas gracias.